escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días de cualquier parte del mundo donde lo está sintonizando a través de Agora Sol Radio 3W.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. En directo desde las 8 de la noche hasta las 10 y 30 de la noche, 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Este es nuestro episodio número 75 de Radical Sonoro. El sumario de esta noche tendremos Noti Radical, noticias, lanzamientos, conciertos. Vamos a estar entrevistando a la banda de Móstoles, la banda de hardcore llamada Cráneo. Y también vamos a escuchar, vamos a hablar con la gente de Propaganda Producciones, una gente que hace promoción de conciertos, de grupos y organizan toques de forma autogestionada. Bueno, iniciamos el programa de hoy con una banda que nos llegaba desde Finlandia, una banda de stoner metal llamada Zombie Rodeo, formados en 2011. Su primer EP llamado Cool Leader lo sacaron en 2016. No, en 2014 sacaron Día de los Muertos, en 2016 sacaron Cult Leader y acaban de sacar el día 29 de abril de este 2022, sacaron su EP llamado The Eyes Are Set Upon You. Hemos escuchado Night Jackass Hole, extraído de ese EP The Eyes Are Set Upon You del año 2022, que salió el día 29 de abril desde Finlandia, llamada Los Zombies Rodeo. Seguidamente estuvimos escuchando, bueno, sabéis que ayer falleció en Estados Unidos el vocalista, bueno, el señor Trevor Smart, vocalista de la banda norteamericana The Black Dahlia Murder. Esta banda mítica del metal, pues desaparece. Bueno, ayer el señor Trevor Sternat, cantante y miembro fundador de la banda de metal que se fundó en Michigan, ha muerto a los 41 años de edad. Todo indica que ha sido un suicidio, ¿no? Aparece en el centro de, bueno, dicen que ha sido un suicidio. Y bueno, con profunda tristeza para los amantes del metal, estamos anunciando el fallecimiento del señor Trevor Scott Sternat, amado hijo, hermano y pastor de los buenos tiempos, como dicen en su biografía la gente de la banda de Black Dahlia Murder. Esta banda que, como dije, hacían o hacen death metal melódico, originarios de Waterford en Michigan, en Estados Unidos. El nombre de la banda proviene de una mujer asesinada llamada Elizabeth Sword y que fue conocida como Dahlia Negra en inglés, de Black Dahlia, también conocidos como TBDM en abreviatura de The Black Dahlia Murder. Esta banda que se fundó en el 2001 y que, bueno, la banda tocó en los FS en el 2005, también participó en el Songs of the Underground en una gira del año 2006 y que abarcó tanto los Estados Unidos como Canadá. Además tocaron en el Wacken Open Air del año 2007 y en 2014 lo hicieron lo propio en la edición del Hellfest que se hace en Francia. Pues, banda que hacía death metal melódico, o que hace death metal melódico, a ver qué va a pasar con el fallecimiento del ese vocalista o el vocalista de esta banda, tremenda banda. Bueno, ellos sacaron varios trabajos. El primer trabajo lo sacaron en un demo llamado What a Horrible Night to Have a Corpse. Sacaron en 2002 otro EP llamado A Cold Blooded Epitaph. Un demo llamado 2002, llamado demo. Un demo en 2014 llamado Green and All. Y bueno, sacaron, pues acaban de sacar el año pasado su último trabajo de esta gente de Michigan. Pues lamentable, la verdad, la pérdida de este vocalista que formó parte de esta bandaza llamada The Black Dahlia Murder. Hemos escuchado el tema Sunless Inspired de un concierto en stream que sacaron el 18 de diciembre del año 2020 y que lo hemos dejado aquí como un pequeño homenaje al señor Trevor, que falleció ayer de un suicidio, el vocalista de Black Dahlia Murder. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar una banda que nos llega, bueno, desde Alabama o de los Highlands de Escocia, desde la calle de Londres, o sea, una Scura Pub de Dublín, de Kentucky o Luisiana, o una Cupa en Berlín. Esta banda que vamos a escuchar no son de ninguna de estas localidades, nos llegan desde Madrid. Hacen un punk folk, se llaman Reina Roja, y se fundaron en el 2014. En el 2021, o sea, el año pasado, sacaron su primer trabajo llamado Hooligan Folk. Y vamos a escuchar el tema Sigue Luchando, que participa también como feat Miss October y Lilith, la vocalista de esta banda. Bueno, vamos a escuchar Reina Roja, Sigue Luchando, extraído del Hooligan Folk del año 2021. Está en Radical Sonoro como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche en directo por Agora Sol Radio y por SevenRockRadio.com. con valor. Cae en el olvido el que te olvidó. Sigue mordiendo la mano al patrón. Más ruido en la historia que te silenció. Escuchas, Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenroradio.com, en directo como todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche. Lo que hemos escuchado era Reina Roja con su tema Sigue Luchando, esta banda que nos llegaba aquí de Madrid, una banda de punk folk fundada en el 2014 y que han sacado solamente un trabajo llamado Hooligan Folk. Y seguidamente estábamos escuchando un tema llamado Vida Cruel, de los invitados Cráneo, que bueno, ya están aquí los micrófonos. Tenemos a David y a Cristo, voz y bajista de la banda. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda. La semana pasada no pudimos hacer esto que vamos a hacer ahora, que es entrevistarnos. Pero bueno, aquí estamos, en esta tarde veraniega, casi veraniega, ¿no? Bueno, cosas que pasan, no pasa nada. Oye, Cráneo, ¿cuándo empezáis en esto de Cráneo? Pues mira, estaba echando cuentas porque no, con el tema de la pandemia y tal, no lo teníamos muy claro, ¿eh? La verdad. Pero bueno, eso cuenta, ¿eh? La pandemia. No, ya, cuenta. Claro que cuenta, pero no teníamos ni idea de... Pues qué. Mediados de 2018, más sí, o menos. Sí, por ahí, más o menos. Por ahí, al sí. Principio de 2018. Para no pillarnos mucho los dedos. Por si acaso, ¿no? Claro. Pasa que eso, que de 2018, los primeros bolos, los primeros ensayos, la primera grabación, pues ya la pandemia, pues bueno, ya se sabe cómo va esto un poco aquí a ralentí. La primera grabación fue en el 2020, ¿no? Pues prácticamente fue este año que habéis sacado el frontal, ¿no? Sí, yo creo que fue 2020, justo antes de la pandemia. sea, sí. Además fue tan gracioso que nos encerraron un día 15 y yo creo que a la semana, a los 10 días, fue cuando llegó el disco. Sí, que llegaron los CDs, sí. Sí, llegaron los CDs en plena pandemia y a coger polvo en el local de ensayo, porque tampoco pudimos hacer mucho. Bueno, pero ya está rodando, ya habéis visto que estáis activos dando algún toque que otro, ¿no? Algún bolo tenéis por ahí, ¿no? De hecho, vais a participar ahora en el Chiringo. En el Chiringo Fest, el punk de Getafe, ¿no? Sí, sí, hombre, desde el 2020, de hecho, hicimos algún bolo rollo pandémico y tal. Y esto con peña sentada y demás. ¿Y eso, pues, cómo es hacer hardcore con peña sentada? Bueno, da igual. Parecía la gala Los Goya. Bueno, algunos ya están en edad de ver lo que se ha sentado, o sea, que ya. No sé, no. Yo soy uno de ellos, te lo Ya es un poco igual. Y nada, pues hombre, sí, hicimos algunos bolitos rollo pandémicos estos sentados, que te digo. Y aprovechando para sacar temas, grabar, y a partir de ahí, bueno, pues en cuanto se ha ido levantando un poco el veto, pues hemos ido haciendo cositas. Ahí en el Let's Go en Parla hemos tocado un par de veces, en el Coco, en la Gurli también tocamos hace poquito. La Casica. En la Casica hemos hecho un par de matinés, ahí con la Peña de Accidente, con Tenso también, que Tenso. Vinieron. Sí, lo conozco. De girita y tal. O sea, que bastante guay, la verdad. Sí, y antes de todo el rollo pandémico este, incluso antes de sacar el disco, la verdad que no tocamos en varios sitios, o sea, no se dio mal, la verdad. O sea, que has estado moviéndote. Bueno, moviéndose. Sí, sí, hombre, la verdad es que con el split este que hemos hecho con Chimpancé, pues le queríamos dar vidilla a los temas que están grabados y tal, y darle un meneo, que también nos ha costado lo suyo sacar el EP, y hay que moverlo. Sí, hecho. Sí. Bueno, el trabajo del 2020, que fue frontal, traí 9 tracks, y que fueron grabados durante febrero o algo así, ¿no? Sí, yo lo habéis hecho con. ¿Dónde habéis mezclado y grabado este disco? ¿Dónde lo habéis hecho? ¿Cómo ha sido grabar este disco? Porque en plena pandemia o arrancando prácticamente la pandemia, ¿cómo ha sido grabar esto? Con Alberto, que ahora está tocando en. Está en Polilla. Y en Diógenes también toca, Polilla, sí. Y bueno, tienen en su local de ensayo, pues, un montón de proyectillo ahí de grabación. Black Block Recordings, me parece que es. Sí. Y bueno, pues vamos pasando bastante peña del rollo por ahí a grabar cositas. Y bueno, ahí poco a poco, pues Alberto se lo está currando y muy guay. Y la verdad que muy bien. Además, ¿has quedado contento con ello? Joder, sí. Si es que se está muy a gusto. Entonces, sí. ¿para qué te vas a complicar la historia? Y a gastar más dinero por ahí, claro. Sí, no. el resultado es bueno. Y encima estás a gusto. No, es que tampoco. ¿Este trabajo ha salido solamente en formato CD o habéis sacado al vinilo también? No, el frontal salió solo en CD y lo subimos a Bandcamp porque, bueno, como no se podía mover por ahí y tal, pues dijimos, vea, pues aquí en digital y que lo descarguen y tal. Y ya está, sí. O sea, que está en CD y en formato eso, digital, que quiera descargar lo descarga y tal, ¿no? Eso es. Pero bueno, los bolos lleváis los discos, ¿no? Sí, los que quedan, ¿no? Sí, a ver, discos, la verdad que no quedan muchos, la verdad es. O sea, al final los vas tirando ahí un poco como pipas ahí, ¿verdad? De frontal, la verdad que no quedan muchos. Hicimos un recuento tonto hace poco en el local y no sé si quedarán unos 50, una cosa así, o a lo bueno, mejor. Pues ya son. Sí, no sé. Hombre. Ya son. No, ¿Cuántos salieron? ¿Qué tirada fue? ¿1000? No. ¿100? ¿200? 250, ¿no? Creo que fueron al final, 250, algo así. Bueno. Pero, ¿y ha participado algún sello para coeditarlo, editarlo, lo que sea? ¿O ha sido del bolsillo de Cráneo? No, frontal ha sido autoeditado. Del bolsillo de Cráneo. Sí, hombre, al final yo creo que es un poco lo que nos une a toda la peña de la banda, que venimos del ambiente más Do Yourself, de, bueno, pues de Ocupas y tal. Y bueno, pues era un poco también ese, un poco el espíritu de grabar con Alberto, que es alguien del rollo, intentar autogestionarte los proyectos dentro de lo posible, contar, por ejemplo, en el EP, pues bueno, hemos contado con otra peña que también tiene más o menos la misma filosofía. Sí, Chimpancé, ¿no? Con Chimpancé, y bueno, ya hablando de sellos, pues con Frontal, sí, Frontal. Rat Monkey y tal. Pues bueno, pues recordando que es de País Vasco también. Eso sí. Es, pues bueno, es peña que tiene pues un poco los mismos valores y la misma idea de cómo hacer ideología, ¿no? Las cosas, sí. Sí, y además se agradece, joder, que en una época así complicadilla, que no se están moviendo bolos, que es más o menos en el momento en el que nosotros les ofrecimos el trabajo que íbamos a sacar, pues se agradece, ¿sabes? Que haya peña que sin saber cuándo vas a empezar a poder mover el trabajo de cualquier banda, se arriesgue y te eche un cable. O sea, eso. Sí, sí, eso es mérito, ¿no? Sí, eso sí, es la hostia, mérito, o sea. Vamos a escuchar un tema que se llama Cadenas. Y bueno, hardcore por la cara, ¿no? Nada más. Escuchamos Cadenas, yo soy Cráneo. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directos, temazo de Cráneo, el tema de las Cadenas. Este tema que hemos sonado, o que ha sonado, es del split compartido con la gente de Chimpancé. Y joder, suena durillo, ¿eh? Lo que hablábamos a través del micrófono, hardcore zapatilla. Porque bueno, el sonido niquelado ahí, ¿eh? Hombre, bien logrado. El sonido, eso ya es mérito de Alberto, ya veníamos diciendo. También lo grabó él. También lo ha grabado él. Y de hecho, pues bueno, pues supongo que si sigue mejorando así y tal, pues seguiremos grabando con él. Porque sí, no, el siguiente. Lo siguiente que caiga es con Alberto. Adoptado. Sí, hombre. Sí. Está adoptado ya. Y desde aquí le hacemos promo, que vayan todas las pantallas. Hombre. Al Black Block Recordings. Y nada, pues eso es lo que estábamos hablando, que el frontal quizá, pues al ser también los primeros temas de la banda, hasta que iba cogiendo aquello forma y tal, pues quizá hay un poco más de variedad, pues cosas más melódicas, más punk, más tal. Sí, había un poquito como de mezcla en una licuadora y ahí empezó a salir esto de Cráneo. Sí, estuvimos ahí. A ver, no lo haces aposta, porque evidentemente no lo haces aposta, pero pues bueno, se ve los gustos musicales de cada uno y tienes que hacer ahí una remezcla y salió frontal. Pero ahora con el split con Chimpa, lo que queremos es, pues eso, no salirnos, hombre, siempre se puede salirse un poco, pero queremos sonar a... Pero ir buscando un poco algo... A Cráneo. Hay que romper el cráneo. Claro. Hay que romper el cráneo. Sí que es verdad que no ha habido nunca ese momento de juntarnos y decir, vamos a montar una banda que suene así a estas bandas y que sea este rollo. Hombre, no, eso... Pero bueno, que está bien, porque dice, bueno... Todos tenemos tendencias. Claro. Y todos tenemos atrás, hemos escuchado mucha música y al final... Eso ha marcado. Pero al final... Pero, hombre, está bien poner también una valla de seguridad, hombre, y no... Sí. Y no desviarte. Pero bueno, el sonido al final es lo que tú, la banda quiere sonar. Sí, la pues, identidad, ¿no? Es la identidad. Sí, y aparte, si pudiésemos sonar un poquito más rápido, como en los directos. ¿Así es más zapatilla que tú me debes? Sí, los directos. Oye, David, tú eres el vocalista. ¿Llegas ahí o qué? Sí, lo que pasa es que no podemos tocar más de 35 minutos. Y mucho, me parece. Hombre, porque también los temas son cortos, tampoco son temas sí. Extensos, ¿no? Ahí a lo mejor sí que tengo yo más culpa, porque siempre les estoy recordando, que esto es muy pesado, que no sé qué, que tal, que no sé cuánto, tal. Pongo ahí un poco autoritario. Que no sé cuánto, que esto es muy largo, que no sé qué. Córtalo. Que esto aburre, hombre. Estamos llegando a un término medio, entonces, si dura menos de 1.30, siempre hay que intentar alargarlo un pelín. Menos de 1.30 tengo que ceder yo. Sí. Más de 2 minutos. De dos, bueno, pero yo lo que he visto son temas de 1.50, 1.30, 1.40. ¿Eh? Esa es la. De la mano de. Ese es el equilibrio. Bueno, por cierto, vais a tocar el 28 de mayo en Miranda, ¿no? Sí. En el CSA, en la Esquirla. Sí. Ahí, ¿no? Y bueno, va a estar con Socudo también ahí, ¿eh? Sí, ese bolo, pues nos ha hecho una mano Chumi de frontal. Frontal distribución, ¿eh? Eso es, que nos monta ahí el bolo con la peña de Nightshot, que suenan, vamos, eso sí que suena cañón, que flipas. Y Sucubo, bueno, pues es la bandita, otra banda que tiene el batería de cráneo, con otros colegas y tal. Y nada, oye, sí, todo esto. Saludos aquí, te manda David. David de Dispersión, de Tembalas, de Cantoná. Bueno, hola, David. Ese mismo. Davo, móntanos un bolo en Ciudad Real. El Davo. Mira que se fue a Ciudad Real, ¿verdad? Móntanos un bolo en Ciudad Real y déjate de mandar saludos. Eso iba a decir. Que bueno, aparte de que Davo estuvo con Cráneo al principio, echándonos una mano con la batería y tal. Que ¿Pues ese carajo no sabe tocar batería? Bueno, mentira. No, pero guay. Ahí le está dando su pinito ahí en su banda. Iba a aprovechar que ya tocamos el 28 en Miranda, pero se nos ha caído el bolo del 27. Si a alguien le apetece montar una movida de camino de Madrid a Miranda, aprovecha aquí. Aprovecha, Davo. Escúchanos. Y tiro aquí ficha, si alguien nos quiere montar algo, el 27 de Pero mayo. De aquí a Miranda en línea recta, porque de aquí a Miranda se puede pasar por Valencia también, o sea. Bueno, entiéndeme. Cuidado. Pero bueno, por ahí, sí, entendemos. Bueno, ya sabes, estamos hablando con los Cráneos, que nos están presentando un poquito de todo. Su Frontal, que fue su primer trabajo, y su split con Chimpancé. Ustedes son un también de Móstoles, ¿no? Vosotros. No. O bueno, mezclilla ahí, ¿no? Ahí hay una mezcla. Hay una mezcla. De Parla, Móstoles y Naval Carnero, que es el hermano pequeño de Móstoles. Gemelo. El hermano tonto. Un saludo a Naval Carnero desde aquí. Bueno, también habéis participado en los compilatorios de que hacen la gente de Hardcore Hits Cáncer, ¿no? Una causa bastante guapa, ¿no? Ese fue de los amigos de Hardcore Hits Cáncer, ¿no? Fue el primero ahí con la gente de la Chusma Crew, que nos conocíamos de cuando estuvimos montando un festival, el Compromiso Fest, que lo hicimos durante 2 años en La Casica. Y bueno, les conocimos allí, hicimos muy buenas migas, porque es gente muy maja. Y cuando hicieron lo del tema de lo de Smash de COVID, nos preguntaron si queríamos echarles una mano y meter un tema. Y evidentemente no hubo... No hubo que pensarlo, ¿no? No hubo. Bueno, sí, ¿cuál tema? Sí. O sea, todo se... No, además... No. Ni eso. Ni eso. Le cogimos y le dijimos, mira... Estar en el bancán, coger el que queráis, como si tenéis que coger 3, o sea que no hay ningún problema, y tirar para adelante. O sea, evidentemente, con este tipo de causas, pues. Sí, hay que. 100%, ¿no? Hay que echar una mano. Al igual que también participamos en el recopilatorio de Love You Crew, que también lo hicieron para todo el tema de tanto personas como animales. Afectadas por la pandemia. Sí, la pandemia, ¿no? Y luego también para uno que es de Italia. Sí, de el Solidaridad Amor y Ruido, que era bueno una iniciativa para apoyar a unos compas italianos anarquistas que les acusaban de terrorismo y tal, y entonces bueno, pues tenían que afrontar ahí una serie de procesos judiciales y tal, y entonces pues, bueno, se montó una campaña un poco de apoyo y tal. Bueno, y bueno, veo que la solidaridad está en las venas de Cráneo, ¿no? Hombre, si no le echamos una mano entre la peña, como tengamos que esperar a que los corbatas tengan que hacer algo, los corbatas no van a hacer nada. Estamos apañados. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Cuentas pendientes, que hay muchas cuentas pendientes por ahí. ¡Cuentas pendientes! Lo que moleste tuve que escribir de todo el odio que hay dentro de mí. Sueños frustrados, venganzas por mil y frustraciones que quieren salir. Algo que arde muy dentro de mí y que a veces me impide seguir. Son cuentas pendientes que hicieron de mí que en el pasado no fueran feliz. Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Seguimos con Cráneo, aquí en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, y sonaba Cuentas Pendientes, que también es parte de ese split con la gente de Chimpancé. Joder, cuando... ¿Decías antes que duraba un concierto media hora o qué? ¿40 minutos? Bueno, con esta intensidad no me extrañaría, ¿no? Sí, 30, 32, 30 sí. y... 30, 32, 31 y medio, depende 30 y medio... Depende de lo que me entretenga hablando, ah, entre vale, bloque y bloque... Sí, así... sí, el frontman ahí. Sí, si pueden ser 25, mejor. Mejor. Todavía, yo quiero... A ver, lo que pasa es que va a ser imposible, pero a mí me gustaría hacer un bolo sin parar. O sea, hacer el setlist entero sin parar... Pero evidentemente, si hacemos eso, tiene que ser el último ya. Porque no creo que... Qué bueno, ¿no? No creo que... Bueno, tenéis... Mira, en el split tenéis 4 temas y en el otro tenéis 8, 9. Pues sí. Ya soy... Y luego se han quedado... Sí, se van quedando temillas por ahí por el camino. Se han quedado fuera 2 de lo que grabamos. Sí. Se quedaron fuera 2, que los sacaremos en digital, no tardando mucho. Haremos alguna historia ahí en digital. Y luego hay otro par de ellos por ahí que yo creo que no han llegado a sonar, o si ha sonado alguna vez solo. Cosa de poco, y sí. Bueno, y trabajando en temas nuevos, 4 o 5 temillas nuevos. Y ahora ya estamos, ahí, sí, bueno. Estamos con 4 temas nuevos ya, además uno de los temas nuevos ya ha entrado en los setlists estos de los últimos conciertos. Y ahora para Miranda, que va a ser lo próximo, el 27 de mayo. O sea, el próximo mayo. Concierto de Cráneo es el de Miranda, ¿no? Sí, es el próximo, sí, que viene. El 28 de mayo. Si el 27 sale uno... ¡Davo! Escúchanos. Si el 27 sale, será ese. Claro, y para el 28 de mayo y para el 3 de junio, que son los 2 fines de semana seguidos que tocamos, tanto en Miranda como en Getafe, vamos a intentar que caiga uno o dos de lo nuevo que estamos haciendo ahora. O sea, que eso tiene pinta que hay disco nuevo, ¿no? Sí, nos meteremos a grabar. Supongo, con Alberto, supongo, claro. Sí. Alberto, ¿con quién más? Claro, ¿con quién más? No, habrá que irle dando ahí... Bueno, por lo que hablábamos antes, ¿no? Ir buscando un poco esa unidad en los temas para que suene todo más o menos compacto y que siga un poco la línea, ¿no? De frontal y de este. Bueno, estamos un poco en esa línea. Sí, vamos, para final de año seguramente, si las cosas se van dando bien, yo creo que sí, que podríamos... Lanzar uno, ¿no? Sí, meternos a grabar, que así que Alberto, vete llenando la nevera. Andamos ahí pegándonos con el Spotify famoso para ir subiendo las cosas. Ah, vale. Y nada, en principio los dos temas que se quedaron fuera del EP sí que en principio los subiremos ahí a Spotify. Pues bueno, estamos hablando con Cráneo, una banda de hardcore de aquí de la capital que nos está presentando, entre otras cosas, su split con Chimpancé y su primer trabajo llamado Frontal, que bueno, suena diferente, pero bueno, zapatilla ahí. Sí, ahí es de la buena. Sí. Hombre, sí que es verdad. Un disco del otro, digo. Sí, hombre, sí que es verdad que Frontal, pues a lo mejor sí que quedó un poco más apagado. Bueno, al final por temas de mezclas, al final te empiezas a enredar, que si lo metes más grave, que si lo subes, que si lo bajas. Y bueno, pues al final, por ejemplo, este último, yo estoy mucho más contento también. Pero vamos a escuchar un tema de Frontal, de ese disco Frontal, a ver, que dime un tema, porque lo que me han mandado me han puesto del split. Pero del Frontal vamos a colocar algún temilla, venga. Pues, Pensar, cabeza pensante del grupo. Miedo, por ejemplo, sí, vamos a poner. Sí, la de miedo, que es la que le gusta al batería, al Falpan. Bueno, este tema es dedicado al baterista de Frontal. Se llama Miedo y ellos son Cráneo. Somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, suave! ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Ahora Sol Radio y por 7rockradio.com entrevistando a la gente de Cráneo. Hemos escuchado el tema Miedo de su trabajo Frontal del año 2020. Bueno, suena bien, pero suena... Diferente. Sí. Pero suena bien, ¿eh? Antes de que se nos olvide, hay que saludar al Isma, está escuchándolo ahí en el curro de la radio, al otro guitarra. Coño, hay gente que me escucha. Sí. Parece que no, pero sí. ¡Qué puta madre! Ya. ya sería una mierda tantos años de aquí, macho. Bueno, pero no sé. hay caso. Y a los otros dos, como no lo están escuchando, pues no les que se jodan. A eso que se lo escucho por el podcast. Oye, participaste en un festival por streaming, el que es futuro, ¿no? De Fabián, de la gente de Ratas de Ciudad, del Ecuador. Sí, nada, la verdad que muy, muy buen feeling con él, la verdad que un currante Fabián, porque se montaron ahí sí. un festín streaming del copón. Y es difícil cuando dan eso, ¿eh? Jodidísimo. Yo no sé la cantidad de bandas que bueno, había fueron ahí. 2 o 3 días, no sé cuánto duró. Sí, fueron 2 días. La verdad que nos colocó ahí en una buena hora y tal, un rollo ahí raro a las 4 de la mañana o eso, que estuvo muy bien. Desde aquí, gracias y un saludo a Fabián, si nos escucha. Sí, seguramente escucha. Muy guay, ¿eh? Muy contentos con él y, joder, un trato estupendo, la verdad. Y en plena pandemia. Sí. Que era una forma de escaparnos a esto de que no que es. Estábamos, ¿no? Sí, la verdad fue cuanto menos curioso. Sí, bueno. Cuanto menos curioso porque al final te estaba viendo la peña y tú tenías que hacer ahí acto de presencia mediante las redes sociales para contestar a la gente que te preguntaba historias raras, así que, pero guay, muy guapo. Curioso, pero muy guapo. Hombre, un poco raro ahí lo de... Lo de verte como días después de haber grabado y tal. Hay una cosa rara que no haces habitualmente. Y bueno, pero bastante guay, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero nada, es que acaba de llegar el next. Estamos aquí. El siguiente. Que aquí esto es por, ya sabes, por sí. Llegada. ¿Ha sacado usted su número, señor? No, ¿verdad? ¿No ha sacado usted su número? No, tiene que esperar. Y bueno, ya sabes, estamos hablando con los chicos de Cráneo que el próximo concierto es el 28 de mayo en Miranda y que necesitan que el 27 de mayo Davo nos monte un bolo. Como al final vía Miranda, te cae al lado, tío. O sea, no. Como tengamos que bajar a tocar a Ciudad Real el 27 y subir luego a Miranda el 28, te va a venir tú, David, a conducir. Hombre, si nos hace de pipa de roadie ahí, de puta madre. Sí. Soy exigente. Bueno, se escuchó tu tema de los Cráneos, nuestra recta ya final de la entrevista de esta noche. Por cierto, Cráneo también es una banda que... Bueno. Un chorro de cientos bandas. No, porque aquí nos visita el señor de producciones. ¿Querés hablar ya o hablamos después? Pase usted los micrófonos, señor. Aproveche que ellos son una banda de, bueno, sí. De la promo. Claro. Es que pensaba que ibas a decir que había otras bandas que se llamaba Cráneo por ahí. Bueno, sí, también. Digo, no, es que joder, nos hemos encontrado varios problemas al subir mierdas a internet y tal. Sí, ya he visto lo tuyo. El otro día alguien me dice, has etiquetado a uno que no somos nosotros. Y yo, sí, con sí. Mierda. No, pero que nos ha pasado con. Me van a joder. Nos ha pasado en el Bandcamp, nos ha pasado en movidas ahí en Facebook y tal. Bueno, un coñazo. Sí, la verdad que el tema de los nombres se está complicando ya. Se está complicando porque al final. Es que está todo ya, es que está listo ya. Pero el más inteligente fue aquel señor que se puso Propaganda Producciones, que en poca, ahí no hay ninguna, ¿no? Propaganda Producciones, ¿no? Creo que no he visto ninguna, por lo menos. Ten cuidado que luego mío, te sale una en Sudamérica, en Levis y. Eso da igual, eso están por el otro lado. Sí, pues esa con la que tenemos nosotros ahí. Le cambiamos nombre, no lo vamos a registrar, ¿sabes? Cada vez que subimos nosotros algo, se nos va para Sudamérica para ser Levis. Heavy tipo Maiden, ¿no? Sí, eso. Bueno, no, me gusta Maiden, pero bueno. Propaganda Producciones. ¿Qué tal? Muy buenas. Señor Leo, toca también en Compro Soviet, otra banda punk, proletario. ¿Qué tal, tío? Muy bien, tío. Aquí que me acabo de escapar de currar y corriendo para acá. Muy bien, bueno, bienvenido seas. ¿Quieres una cerveza? No te voy a decir que no. Señor David, por favor. Voy. Sírvase usted. Aparte de cantar, trae bien las birras este. Hombre, ya veo que tiene buen movimiento de muñeca ahí, ¿eh? Mira el movimiento de muñeca que tiene. Sí, no está. Solamente llevamos el micrófono para tocar. No, mira. Está trabajado. No, espera, la muñeca es del pádel. No. Bueno, gracias. Es del pádel, no creo que sea del pádel. Bueno, Propaganda con Producciones, esto es nuevo. Esto acaba de salir, está calentito. Sí, ahora mismo lo acabamos de hacer y con muchas ganas hemos empezado a ver qué tal. Y en los Cráneos lo tenés ahí fichado, ¿no? Eso dicen, a ver si es cierto. Ah, coño, ¿no es cierto? ¿Qué? No, sí, claro, sí, hombre, sí, claro, sí, claro. Sí. Somos ya bastantes grupos, empezamos, yo digo, se va a apuntar, no sé, 4 o 5 grupos, a ver qué tal sale, digo, pero se ha apuntado gente, sí. Sí, ¿gente como cuántos? ¿30? Ya he contado más de 50, he perdido la cuenta ya. Eso promete. Sí, sí, sí. Ahí. Y cuéntanos, coño, ¿cómo salió la idea de montar esto? Bueno, la idea salió porque pues hace unos meses nos invitaron para tocar un festival de estos y me dijeron para hablar con nuestro manager, nuestro promotor. Y digo, ¿eso qué es eso? ¿Qué? What did you say? Y digo, pues nada. Y nada, nos dijeron claramente que no, entonces. Y digo, ¿y por qué no? Y dice, pues dice, nosotros, dice, como cualquier festival, dice, queremos que haya alguien detrás, dice. Pues por si se cae el grupo, pues para que nos pongan otro, pues está tranquilo, ¿no? Esta gente lo que quiere realmente es hacer dinero. Entonces, claro, quiere estar sentadito en su casa y montar el festival, y si algo va mal, pues que se lo arregle otro y está tranquilo y solamente pone la manito. Sí, vamos. Entonces digo, como nosotros, hay un montón de grupos y mejores que nosotros. Y digo, pues, que están, yo creo, en el mismo, en lo mismo, ¿no? Que no tienen detrás ni un manager, ni un promotor, ni nada. Y entre eso y que la escena, por lo menos aquí en Madrid, está un poquito en capa caída y eso. Y así que digo, pues, que mejor que darle visibilidad a un montón de grupazos que hay y que ninguno sea del rollo comercial o estos, yo qué sé, grupos tributos o ese rollo, ¿sabes? Que yo qué sé, hay un montón de grupos originales como Cráneo, por ejemplo, que hacen música contestataria, que se quejan, que están ahí en la vanguardia de grupos que, como muchos, que tocan por causas sociales, por movidas, por... Y sí, lo que hablábamos de eso, que están metidos en todo eso de apoyo, ¿no? Así como no vamos a creer que sea el promotor, hombre, hablando así de nosotros, pues claro, hombre. Actualizado. Nosotros no queremos, claro, nos han escrito grupos también así comerciales o que tienen temas que hablan, yo qué sé, solamente de drogarse o de beber, digo, pues mira, no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos grupos, pues eso, que sean contestatarios y que sean de la vanguardia, grupos como grupos no comerciales, porque realmente haciendo temas de protesta o así, realmente no hacemos por dinero, obviamente, y la promotora pues es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero tenés ahí varias bandas y entre ellas está Acidez de México, bueno. Ahí. Asco de Colombia, ¿no? Estos son los canarios. Todos son los canarios. Y bueno, y el 7 de mayo fue el primer abreboca de lo que es Propaganda Producciones, ¿no? Sí, fue como la presentación así un poco en público, íbamos cartelito con todos los grupos que más o menos había por aquel entonces, que ahora hay algunos más. Y no solamente están así desde México, también está Riesgo de Contagio de México, están Nos Excluye también de México. Nos Excluye, ¿sí? Está Mass Terror de Estados Unidos también. Están los belgas estos de Funeral Dress también. Hay varios grupetes de afuera. No sé si había 10 o 12 grupos de afuera ahí. Y todo el mismo palo, ¿no? Como nosotros, ¿sabes? Bueno, montar un concierto no es nada fácil. Vosotros lo sabéis y no es nada fácil montar algún bolo. No, la verdad que prácticamente tienes todas las de perder. Y yo, por ejemplo, mi experiencia no ha sido muy buena, porque también estuve montando con el Ibi de Non Servium y con el Alien de Chimpa y un par de colegas más, el Beto, que está ahora tocando en Aníbal. Montamos durante 2 años seguidos el Móstoles Rock Fest para darle un uso diferente a una plaza de toros. Y la verdad que se hace duro, y más cuando al final y encima te metes con rollo de instituciones, porque le tienes que pedir el espacio a un ayuntamiento. Sí, que algo político. Se hace duro, es pesado. Luego con el compromiso, igual, siendo una cosa que pues al final te organizas entre 5 o 6 colegas y lo sacas para adelante con muchas ganas, con mucho esfuerzo, pero no deja de ser un quebradero de cabeza, la verdad. El rollo de montar bolos, uff. Sí, algo duro. Yo también estuve montando algo, pero no, al final no... No, es complicado. No cuajo, es complicado. Claro. Es agradecido cuando sale bien, sí, pero es sacrificado siempre. Y distintamente, salga bien o mal, es sacrificado. Y sobre todo a la peña que se molesta en montar festis, en ocupas, en centros sociales, que lo hace el tema de pape. O sea, sobre todo agradecer a esa gente el currazo que se pegan por el mero hecho de llevarte a tocar. O sea, ahora estamos con la coña de lo de Miranda, de Ebro, de que nos haga algo 27, pero joder, el curro que se ha pegado el Chumi para llevarnos a tocar a Miranda, meternos en su casa, sobar, buscarnos otra fecha que ha llamado a 27.000 sitios y están todas las fechas copas. O sea, aquí también pasa eso, está todo lleno, no, claro, no hay sitio ver, para si hacer el concierto. A ver, llevamos dos años y medio, pues eso, sin hacer un jodido bolo, pues en el momento en el que se pueden, pues evidentemente, claro. Hay que aprovechar cada fecha que salga, ya sea lunes, martes, miércoles, lo que sea, porque es que no hay fechas. Bueno, hablábamos de que Propaganda Producciones salió el 7 de mayo fue el primer mercadillo de punk obrero, que fue la presentación que tuvieron tocando Impulso Caníbal, estuvo Mecha Corta, sí. Vomitando Desperdicio, que bajaron de Bilbao, sí. Y Complot Soviet. Esto fue el día 7 de mayo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Fue peña? ¿Hubo bien, apoyo? Estuvo bien, hubo peña. No se petó, pero sí hubo peña. Yo lo malo que veo a la hora de organizar conciertos es que, pues eso, que ya no hay prácticamente sitio, yo que sé, como antes puedes tocar en el Jimmy Jazz, en el Leve, sitios que no solamente te ceden el espacio, sino que a veces te pagaban también y dices, joder, de puta madre, ¿sabes? Porque, yo que sé, y ya no quedan sitios de ese estilo. Ahora normalmente pues es pues eso, alquilar sala, o hay pocos sitios realmente donde te dejan tocar así, y más si es un grupo contestatario, no es un grupo que, ¿sabes? Que eres sí, conocido, ¿sabes? Mm. Y nada, la idea pues es darle caña a eso, ¿no? Y ya está trabajando en un próximo concierto, estás ya maquinando algo. Estamos maquinando algunos y estamos maquinando a ver si sale para hacer un festival en septiembre, que es la idea. O sea, y tratar de meter todos los grupos que podamos. Mira la cara del David de Cráneo. Dijo, joder, ahí estoy. Acá, hay un curro detrás interesante. Sí. Y estamos viendo eso, y también es eso. Esto no lo hacemos por pasta, como le digo a la gente. Esto más que una promotora, es una promotora de cara, yo que sé, a los que quieren sacar cuartos en festivales, pero es más que nada un sindicato de músicos. Digo, eso, lo que te entre eso es lo que te dice. Lo que sé, nosotros cogemos grupo aquí, vamos a tocar a Bilbao porque nos ayuden a montarlo ahí, que nos consigan sitios para dormir y lo mismo cuando vienen para acá. Sí. Es algo que llevo haciendo tiempo, pero ahora le hemos puesto un nombre. Un ¿no? nombre, sí. Claro, sí. Porque siempre nos organizamos pues, como ellos. Viene gente de fuera, invita gente de fuera, pues se queda en nuestra casa a dormir y lo mismo, ¿no? Bueno, la ha dejado como cara. O sea, propaganda es como. Propaganda Producción es como la cara de ese claro, grupo de. Claro, de claro, músicos, claro, ¿no? Claro, que... claro. Mira, vamos a escuchar un tema de Cráneo, de Herida. Vamos a escuchar el tema de Herida. Bien. Tú conoces a los Cráneos, ¿no? Me imagino. Sonando, ¿no? Mira, ahí está, Herida. Hombre. Radical Sonoro. Hey! Tropical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por 7roradio.com. Y sonaban los Complot Soviet con el tema. ¿Cuál tema era? Clase Obrera. Era a ver si estabas pilas, tío. Sí, veo que estás atento. Y los Cráneos con su tema Herida. Que bueno, que hablábamos de. Bueno, aparte de propaganda. También tenéis colaboración de y descuentos en con artistas digitales como Gaboni, claro. Y todas estas cosas. Cuéntanos cómo ha sido llegar a un acuerdo con ellos, cómo claro. Entraron ellos en esta Claro, yo se tinglao. Lo propuse, yo conozco. Lo bueno que claro, llevamos tocando más de 15 años y claro, conozco mogollón de gente, mogollón de peña de sala y no sé qué. Entonces, he hablado con gente y todavía nos estamos organizando porque queremos hacer más cosillas. Lo de los conciertos, yo le digo a los grupos, vamos a tratar de hacer en plan más de yourself, vamos a organizarlo entre todos, vamos a poder hacerlo. Yo no le puedo decir a los grupos, mira, yo te pago el viaje allí, como saca, ¿sí? Porque tampoco es en plan para perder pasta, porque no la tenemos. Si la tuviéramos, pues quizá lo haríamos, ¿no? Pero entonces es en plan para tratar de organizarlos entre todos y montar conciertos dentro de Madrid y fuera de Madrid. Y luego, aparte de eso, pues claro, hablar con Peña para que, yo qué sé, todos los grupos underground pues tengan la posibilidad de tener, yo que sé, un logo que te cagas, una portada que te cagas, una maquetación guapa. Yo creo que eso pues va a subir un poquito el nivel de los grupos, ya no solamente a nivel musical, sino a nivel artístico. Entonces, como conocí a Juan, que hace portadas, que es el batería de Acidez, a Gaboni, y el otro, que soy yo, haciendo portadas, pues hablé con ellos, digo, mira, ¿qué os parece? Digo, ¿cuánto cobráis, más o menos? Y me dijeron, tanto. Digo, pues mira, si os parece, hacemos un descuento a la peña, si quiere, que esté en la promotora, y yo, pues el precio que ustedes tienen de cara al público cobran lo que saca el apoyo, ¿no? Pero a los promotores, si podéis hacer un poco menos, pues guay. Y dijimos, claro. Nos pusimos de acuerdo de hacer un porcentaje, no me acuerdo cuánto era ahora mismo. Eso es para el apoyo para las bandas que están dentro de la promotora. Claro, claro, para todos los grupos que están dentro de la promotora. Y luego también conocemos a gente para grabar, gente que graba de puta madre, y lo mismo, para que hay gente que tiene que toca que te cagas, yo he visto a gente que toca que te cagas, y luego las grabaciones que tienen son bastante cutres, ¿no? Entonces digo, pues mira, si podemos hacer que grupos de puta madre puedan tener una grabación que te cagas, pero eso también les va a dar mucha más visibilidad y va entonces, con la gente a elevar el nivel, ciego, ¿no? De sonido y sigue récord, ¿no? Sí, correcto, hasta eso. Pero ya se han apuntado dos más, se han apuntado dos. Bueno, la cosa, para grabar la más. Cosa va creciendo, ¿no? Va creciendo a poquito. Y ahora quiero hacer dentro de poco, lo que pasa es que no me da el pellejo ya para más. Quiero hacer, pues eso, estoy tratando de hacer un canal de YouTube también. Para, pues eso, para darle más promoción a la peña y otras cositas que están ahí ahora en el tintero, pero estamos ahí dándole caña. Bueno, estamos plantando dos pájaros de un tiro. Los Cráneos y los Propaganda Producciones. Bueno, Cráneo es parte de Propaganda Producciones, así que una cosa por la otra. Propaganda Producciones va a tener también una parte de, o sea, las bandas, por ejemplo, ellos llevan su disco. Y tenéis un espacio como de merchandising, o va a haber un espacio de merchandising. Sí, queremos hacer, la idea es tratar de hacer una página web, ¿no? Para poder vender material de la peña, una página unificada que digamos, mira, aquí están todos los grupos que están en la promotora, y para que sea accesible y para que todos vean de un pantallazo, así pues mira, aquí está el Cráneo, una camiseta de Cráneo, un CD de estos otros, entonces teniéndolos de un vistazo todo, yo creo que puede ser algo favorable para todos y que nos puede ayudar también para encontrarnos, ¿no? Más fácilmente a los grupos. Y que lo puedan escuchar ahí también, ¿no? Que es lo suyo. ¿Qué opinas de vosotros? Falta gente así aquí, ¿no? Porque aquí de esto no hay. Pues era lo que hablábamos antes, que al final dependemos de echarnos una mano. Pero tanto a te... Tanto en tema musical, que es lo que estamos hablando como ahora, organizativo, como... como en cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, bueno, sí, eso. Dependemos de nuestras propias manos y de las manos de la gente que nos rodea. O sea, no podemos estar ahí con la lengua en la boca, como dicen en mi pueblo, esperando a que venga alguien a solucionarte las movidas cuando no quiere solucionártelas, porque el problema es que no te las quieren solucionar. Es lo que estaba hablando antes, que ahora hay salas en las que tienes que alquilarlas. Hay que pagar por tocar. Que guay, que me parece guay. O sea, que yo no seré el que diga todas las salas tienen que ser gratis. No, son curros, cada uno se organiza su curro como quiere. Pero antes sí había esa opción. de poder tocar en una sala. Sí, me acuerdo de Barracuda, era una de ellas, entre otras. Barracuda te va a tocar, ¿verdad? Claro, y ahora eso no lo tienes. Nosotros hemos estado buscando una sala para tocar en Madrid, para hacer la presentación del disco. Que no la habéis hecho todavía. No la hemos hecho, pero no la hemos hecho porque no hay fechas y porque tampoco nos cuadraba mucho la movida. O sea, vale, tú tienes tus condiciones, pero joder, para otras cosas abre un poco la mano, ¿sabes? Que tú cobras por alquilar la sala, me parece guay, es tu sala, es tu negocio, tú organízate como tú quieras. Yo ahí no me voy a meter, cada uno en su casa, que haga lo que quiera. Pero joder, no nos reduzcas a que tienen que ser solo dos bandas las que tienen que tocar. Porque evidentemente si tú pones solamente dos bandas, al final va a venir menos peña a ver el bolo. Claro. Entonces, si ya tienes que pagar el alquiler de la sala, viene menos peña al bolo, al final te sale la pérdida está asegurada. Claro, entonces, pues ya te digo que por lo que está haciendo con el tema de propaganda, joder, pues bienvenido sea. Ojalá salga dentro de dos meses otro que se llame de otra manera y se puedan hacer las cosas mucho mejor y mucho más guapo, joder. Y cuanta más gente haya, menos te comen la cabeza. Era lo que estábamos hablando. Eso también aguantar. Esa iniciativa también yo creo que es como que la escena, yo hablo de escenas hardcore punk o escenas punk, se unan. Porque al final estas escenas están separadas. Claro. Pero vivimos en, o sea, están separadas por posiblemente por estupideces dentro de bandas o no sé, están separadas. Hay esos circuitos muy cerrados de 4 o 5 bandas que son los colegas y bueno, ahí vamos rodando por aquí, vamos rodando por allá. Pero la iniciativa a mí me parece cojonuda porque al final es ampliar ese abanico de bandas bajo un árbol, ¿no? Ese árbol de producciones, ¿no? Ese árbol de que claro, todos vamos al mismo sitio o vamos a intentar ir al mismo sitio, ¿no? Al final y apoyarnos, ese apoyo, ¿no? Al final la escena lleva unos añitos que está un poquito así como tamaleando. Sí. Bueno, está. Sí, lleva años atrás y más la pandemia ya terminó de joderla. Por eso. Porque sí, sonámbula esta. Por eso, y aparte, joder, también, pues otra cosa igual, todo el tema de los desalojos, de centros sociales, que al final es que todo influye porque cada vez se va reduciendo más los sitios de encuentro. Sí, los espacios, En donde te compartes una charla, ya sea política, no sea política, compartes un concierto, una cerveza, lo que sea. Estás compartiendo cosas con gente como tú. Afines a ti. Claro. Que... Y todo este rollo de ahora, de los desahucios, de centros sociales, pues evidentemente también hacen que la escena también decaiga porque cada vez hay menos sitios de encuentro donde... Porque antes, joder, de un centro social, de una casa ocupa, un fin de semana tonto salían 6 bandas, solamente de hablar. Y decía, pues yo tengo una batería, pues yo tengo media guitarra, pues yo tengo las 2 cuerdas que te faltan a ti. Y salían 6 bandas en una charla tonta. Y ahora no existen esos espacios. Entonces, pues eso, que luego nos quejamos, joder, que siempre tocan los mismos. Si es que tampoco hay mucho. Es que está la cosa jodida. Bueno, yo creo que la unión también de grupos así, creo que también hace que seamos más fuertes, ¿no? O sea, no solamente eso. Por ejemplo, las promotoras se han unido, otras promotoras del norte, por ejemplo, y del sur nos han dicho, cuenta con nosotros para organizar, no sé qué. Bueno, sí, se abre en lazo. Porque ¿no? lo hacemos realmente sin fines de lucro. Entonces la peli dice, pues mira, ¿sabes? Y a mí me parece de puta madre, ¿sabes? Que yo lo he dicho, todas las promotoras se quieren unir, pues esto es más que nada, como he dicho antes, más que nada un sindicato de músicos. Y no vamos a sacar cuartos de esto, ¿sabes? Si podemos hacerlo y lo que queremos hacer del festival. Sí, sí, el único cuarto que vas a sacar es tocar. A perder dinero. Bueno, creo tocar. Que no, tocar, tío. Al final el músico quiere tocar. Claro, ¿no? El que hace música quiere tocar. Difundir lo que pensamos, porque todos los que estamos somos grupos contestatarios, que realmente lo que queremos es difundir nuestras ideas, ¿sabes? Más con toda la movida que está surgiendo ahora de la ultraderecha en España, que es realmente asqueroso y deplorable. Y no solamente, o sea, la juventud ahora mismo, la juventud es machista actualmente. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo puede haber machismo en el siglo XXI? Es increíble, vamos. Y eso, y si podemos pues decir lo que pensamos y difundir más lo que pensamos, pues yo creo que qué mejor que con la música, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir despidiéndonos a los chicos de Cráneo. a la gente que nos está escuchando que quiera hacer feedback con la banda, ¿dónde puede hacerlo? Pues, o escuchar la banda, ¿cómo lo puede hacer? Todo tipo de redes sociales. Bueno, todo, a ver. En Facebook, en Instagram sí que tenemos un perfil. En Bandcamp sí que pueden escuchar Frontal y este último EP con Chimpa. En Spotify estamos a expensas de Spotify, Fernando. Fernando, ¿qué pasa, tío? Vamos a dar otro toque de atención ahí. Fernando. Por cierto, lo del cartel, dilo, que si no, no. Después nos regaña. Claro, que si no, no nos va a hacer lo del Spotify. Ah, coño, mira, Fernando, escúchanos, mira. Vamos a anunciarlo. Potencia Hardcore presenta a Matando Gratis y Madres. Las Madres, ¿esto qué no son? Dos madres. Las madres de Canarias. Y Food for Dogs de Gasteiz. Sábado 18 de junio a las 21 horas, puertas 20:30, anticipada 10 pavos, taquilla 12 pavos. ¿Y dónde lo puedes comprar? Por supuesto que Potencia Hardcore. ¿Dónde queda? En la calle Cuclillo número 6. ¿Eh? Tu sitio de confianza. Ah, no, coño, este es Gruta 77. El bolo es en Gruta. Estoy liando. El concierto en Gruta 77. En la calle Cluj número 6, Madrid, en el metro de Oporto. Y bueno, Potencia de Alcohol, búscalo en internet. El Lozano no sé. Número 15. Ahí. Perdona, Fernando, tío, no me acordaba. Bueno, pues eso es. Y eso que está en Valleca. En Bandcamp tenemos los dos disquitos subidos. Facebook, en Instagram y. Me pregunta aquí Davos que si estáis en TikTok. Que si nos saca un bonito. Que le saques el concierto. Que nos te sacamos un título. Eso. Toma nota, Davo, por favor. Si nos monta lo del 27, empezamos a subir bailes. Y me hago yo el baile de la Rosalía en el TikTok si haces lo del. Si nos sacas el bolo. Toma nota. Bueno, chicos, gracias por. Nah, y lo único, eso. Próximas fechas: 28 eso. De mayo en Miranda de Ebro. 3 de junio en el Getafe. Chiringo. Y hay cosillas por ahí, sueltas ahí por el aire. Ahí en julio hay alguna cosilla, en septiembre también puede haber alguna cosilla también. Así que nada. Pues tío, nos vemos gracias, en los bares. Gracias por venderme el cráneo un rato. Vamos a escuchar Hazles Sangrar de mucho. Ese trabajo Frontal del año 2020. Pero sobre todo mucho. Sí, ¿no? Y con rabia. Hazles Sangrar, son cráneo. Gracias, chicos. Venga, a ti, gracias. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org. Lo que sonaban se llaman Gulch, y nos llegaban desde Santa Cruz, California, fundados en el 2016, de la ceniza de dos bandas llamadas Spidey Breaker y Drain, y que nos deja este tema llamado Flesh Pursuit, extraído del Burning Decided to Draw Last Breath del año 2018. Su primer demo lo sacaron en el 2017, llamado Demolition of Human Construct. Construct, de 2018 sacaron Burning Decided to Draw Last Breath, y en el 2019 sacaron un demo con el nombre de Ghost, como se llama la banda. En 2020 sacaron Impenetrable Cerebral Fortress, y cada vez sacaron un split con la banda Tsunami. Ellos eran los Ghost desde Santa Cruz de California, en los Estados Unidos. Y antes sonaban Los Cráneos con su tema Hazles Sangrar, de su trabajo Frontal del año 2020. Y seguimos hablando un poquito de propaganda. Seguimos con Propaganda Producciones. Bueno, que, oye, estaba viendo que también viene Acidez, ¿no? A tocar aquí en España. Sí, en Madrid. Viene Acidez. Vamos a tocar con ellos tres bolos. Vamos a tocar en Bilbao, que no lo hemos anunciado. Vamos a tocar en Madrid, en Gruta 77, el día 16 de julio. Y el día 17 tocamos en Barcelona, en Bloa, en la sala Bloa vamos a tocar. El de Madrid no lo hemos anunciado, pero vamos a poner un cartel nuevo ahora, pues ha agregado un grupo más mexicano, que se llama Los Revolucionarios, que es un grupo de beat ahí muy, muy, muy guapo. Y vamos a subir el precio de entrada a 500 euros. Nada, mentira, que va a costar lo mismo con otro grupo más. Menos mal que no busca fondo, ¿no? Autogestión y tal. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con propaganda. Esto hablamos desde el punto de vista de tu banda, de Complot Soviet, que va a tocar ahí, ¿no? Pero sí. Propaganda no tiene nada que ver en este concierto. O si sí, vamos a participar. Claro, lo montamos nosotros, claro, también. Ah, vale, vale. Claro, vale, vale. Claro, claro. O sea, que este es el próximo. Este realmente fue el primer concierto que hemos organizado. Vale. El de la pequeña esta gira con Acidez, que también nos ha hecho una mano el de Producciones Caníbal de Barcelona, que le mandamos un saludo. Y nada, ese realmente fue el primero que organizamos. Luego surgió el que hemos tocado el fin de pasado, que realmente fue el primero porque tocó antes, ¿no? Pero realmente el primero que hemos organizado es el de Acidez. Coño, empezaste bueno, con buenos pies, porque pues, la ciudad es una banda que mola que jode. O sea, que empezaste bien, digo. Empezamos con ganas, claro. Con... Bueno, ellos están presentando, así deben estar tocando aquí, son de México, y están presentando en Punk with Trash, que a la gente que está aquí, que nos está escuchando, bueno, esto es en julio, el 16 de julio en Madrid. Exactamente. Vayan a verlo porque es una banda que, de verdad que son bastante, bastante buenos. Esta es una banda que está, ha girado mucho y ha girado en eventos ya considerados, o sea, potentes, ¿no? Sí, muchos festivales por toda Europa y esta es su tercera gira por Europa. Y también van a tocar un montón de festivales por aquí, por República Checa, por toda Europa otra vez. Oye, ¿por qué el nombre de Propaganda Producciones, tío? ¿Por qué el nombre de Propaganda Producciones? ¿Te parece buen nombre o no? Sí. Sí, está bien, ¿no? Bueno. Propaganda por un rollo. Yo soy marxista, como muchos saben, por mi grupo con los soviets, ¿no? Y propaganda es una de las consignas, ¿no? Que dicen los marxistas para hacer la revolución, ¿no? Agitación, propaganda, organización. Ah, vale. Creemos que propaganda es un buen nombre. Y bueno, revolución. Bueno, aquí mira, bandas como Ansia Viva, Mass Terror, Excluded, Los Complot, Cráneo, Acidez, Ratas de Ciudad. ¿Estos son los de Ecuador? Ecuador. El Fabián, sí, mira. Sí, sí. Calaña, Vomitando Desperdicio, Tres de Bastos, joder, banda HCK, joder, los HCK. Sí, Adrenalina. ¿Cómo? Bueno, si no, yo tengo una banda y quiero participar aquí, ¿qué debo hacer? Pues primero que nada, leer la política de nuestra promotora. No que... hay política de devolución ni nada de eso. ¿Eh? No hay política de devolución. Aquí, ¿no? Aquí ni de permanencia. Ni de permanencia. Nada. Esto no. Es para ayudarnos entre todos. Entonces, esto mola. Claro. Bueno, tengo una banda. Y tampoco, ¿sabes? Voy a competir con una banda de Cráneo. Yo me voy a sacar una banda, un nombre que se va a llamar Cráneo. Con K. Obvio. Con K. ¿Y cómo participo en producciones? En propaganda de producciones. Pues ¿qué hago? Primero que nada, leer la política de la promotora. ¿Y dónde se ve eso? Se puede leer en el Facebook o se puede leer en el primer post que colgamos en Instagram. Se puede ver la política de la promotora. Que principalmente, pues, lo que decimos, es una promotora sin fines de lucro. Que lo que queremos es grupos contestatarios, no grupos comerciales. Claro. Si están de acuerdo con la política, que la política entre ellas, pues, es claro. Obviamente excluimos a grupos de odio, de extrema derecha, de derechas, comerciales, obvio. Lo obvio, ¿no? Grupos machistas, homófobos, homófobos, vamos. Y vaya, que si eso, están de acuerdo, que eso, que no te escriban que van a perder el tiempo. Claro, ¿sí? ¿Para vale. qué? O sea, vale. Sí. Y si están de acuerdo con la política, pues yo se lo digo, nos envíen un mail a propagandaproducciones@ulot.es. Y que nos manden su logo. Y de ahí les voy a mandar unas preguntillas para más o menos saber, pues eso, cuándo fue la última vez que tocaron en Madrid, cuánto tiempo llevan, o algunas cosillas para tener una idea más o menos para poder organizarnos mejor. Si tienen un caché, pues hay gente que nos ha escrito que tiene un caché que me parece completamente inaccesible. De hecho, esto es sin ánimos de lucro, digo, es para ayudar. O sea, hay bandas que te dicen, no, nosotros cobramos 500 pavos más el hotel, 5 sí, estrellas y masaje. Sí, también, nos ha escrito gente así. Pues esa gente, lamentablemente, yo lo siento, pero no ese es el rollo que queremos llevar con la promotora. Pero no entiendo, ¿esa gente cómo se atreve a escribirte si sabe de qué va el rollo? Tiene que haber de todo en este mundo. A mí me parece bien, cada cual que es libre de hacer lo que quiera. No, sí, pero... sí, eso estoy de acuerdo, pero si sabes de qué va el rollo, ¿para qué te coño me va... A escribir un email aquí, a tocar de... Somos una banda de punk rock y cobramos 1000 euros. Ya, tiene que haber de todo, dicen, ¿no? Bueno, entonces, tú le respondes el email y tal, con una pequeña encuesta. Claro. Vale. ¿Y qué más? A ver, ¿qué? Entonces, ¿después ahí qué pasa? Después de ahí qué pasa, pues lo que hemos hablado un poquito antes, ¿no? Que si ellos, por ejemplo, tienen un logo viejo y lo quieren cambiar... O quieren grabar, o quieren sacar un EP, o lo que sea, pues claro, dentro de la promotora, pues van a tener descuento, va a ser más accesible para ellos. Y eso, pues, lo que nosotros creemos que, pues claro, que le va a dar más visibilidad, ¿no? Que van a poder y tratar de hacer dentro de la promotora, pues, toda la promoción que podamos. Con lo que te he dicho, vamos a tratar de hacer un canal de YouTube y tratar de hacer cosillas para darle visibilidad a toda la gente que está dentro de la promotora. ¿Y cuál es el correo para que...? Es propagandaproducciones@outlot.com. Oye, ¿solamente estás tú en esto o hay más gente que está alrededor de ti? Yo, Yo soy el que lo he estado ahí, ¿no? Pero luego también están mis compis de la banda y varias gente de grupo que nos ha dicho te ayudamos lo que sea, grupo, o sea, promotoras también, una promotora del norte que nos ha dicho también que nos ha hecho una mano, del sur. Pero ellos son como unos lazos de aliados, no es parte de lo que es claro, propaganda claro, producción. Claro. Pero propaganda de producción eres tú y quién más. O sea, ¿quiénes son los que... Más que nada los que ruedan, los de tu banda. Los compañeros de mi grupo, que son los que me van a echar la mano más gorda, ¿sabes? Y quien se quiera unir, que sea bienvenido, vamos. Esto no es para lucrarnos, es para tratar de, pues eso, de darnos a todos una visibilidad y tratar de hacer que esta escena, la escena combativa de Madrid, pues no se muera y siga habiendo una escena, ¿no? Que sigamos quejando, ¿no? Que... Yo qué sé, los grupos que cantan a la cerveza, al alcohol, a yo qué sé, cosas así. Que sigan cantándole, ¿no? Me parece muy bien, pero para mí, no sé, con toda la mierda que está cayendo, ¿sabes? Me parece increíble que estén cantando a tonterías. Pero bueno, cada cual, como hemos dicho antes, libre. Son libres de hacer lo que quieran. Y ahora, la otra pregunta. Yo quiero participar dentro de la producción, ¿no? ¿Qué hago? O sea, igual, te escribo un email. Exactamente. Y voy a hacer un frenito de tal y quiero intentar. Me mandas el logo, luego hacer las movidas de la pequeña encuesta. Y luego antes de la banda y después yo te digo, pues, si por ejemplo quiero participar dentro de lo que es la parte organizativa, ¿no? Pues bienvenido, claro que sí, para lo que sea, para todos los eventos que podamos hacer. Quien se quiera unir, quien no se quiera echar una mano, yo que sé, para estar en la puerta, para ayudarnos con el backline, para yo que sé, para las entradas, para los carteles, para todo. Esto, si lo hacemos entre todos, va a ser todo mucho más fácil, ¿sabes? Porque no es lo mismo, yo qué sé, gastar, no sé, 90 euros en cartelería uno, que poner un pavo entre, o dos pavos entre 50 grupos y decir, pues mira, nos sale de puta madre para hacer este bolo, ¿sabes? O para hacer un festival, o para hacer lo que sea. Yo creo que si lo hacemos entre todos, va a ser mucho más fácil y se va a hacer todo mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más movido, ¿no? Va a ser más rápido todo, ¿no? Más fluido. Claro, decirlo. Más fluido es la palabra, claro. Bueno, vamos a escuchar una banda que está dentro de este nuevo proyecto que se llama, esta banda se llama Activos Tóxicos. Y el tema que vamos a colocar se llama Startup. Vamos a escucharlos. Es una banda que también participa en esta nueva andada. Bueno, yo lleva tiempo con la idea, seguramente, ¿no? Pero bueno, que está ahí como empezando, ¿no? ¿Están pañales o no todavía? Estamos empezando ahora mismo. En pañales. No, vamos a escuchar los tipos tóxicos. Son de arañas, necesito un mentor que atienda. Radical Sonoro. Sonoro. Somos Estafilococo y de la Lisa Habana Cuba. Enviamos un saludo a todo el que escucha el programa Radical Sonoro. Salud y libertad. Bueno, seguimos en directo. Eran los Activos Tóxicos, de una banda de aquí de Madrid, con su rollo punk rock, con el tema Startup, de esta banda madrileña, que también es un primer, ese tema que hemos escuchado era el tema del, era el tema, el primer tema del disco, el, ese mercado amigo de esta banda madrileña, que también pues participa en este llamado Asociación de Músicos, ¿no? Promotora. No, Asociación de Músicos, promotora. Es un secreto la Asociación de Músicos. El Sindicato de Músicos es un secreto. Es más, que era una promotora. A lo mejor ni siquiera lo saben ellos. Bueno, y la gente que quiera. Ya tenemos el correo electrónico, pero bueno, la gente, redes sociales y tal, ¿cómo pueden contactar o pueden buscar cosas de ustedes? Pues a través del Instagram, que se llama Propaganda Producciones, o a través del Facebook, que se llama exactamente igual. Por ahora tenemos esos dos. A ver si hacemos alguna otra red de estas babosas y para la peña. Bueno, poco a poco, va las cosas poco a poco. Poco a poco, porque no me da el tiempo ya para más. Y bueno, lo próximo, ya sabéis que bueno, va a venir, lo próximo que va a montar nuestros amigos de Propaganda Producciones es a los mexicanos de Acidez aquí en Madrid, y en septiembre prometen un festival. Vamos a intentarlo, todavía está en pañales, estamos viendo ver todo, porque es más complicado de lo que parece montar un festival. Sí, sí. En un principio la idea era meter todos los grupos, porque éramos unos 20 y pico, pero ahora ya no podemos meter todos los grupos, entonces a ver cómo hacemos. Bueno, ¿Y cómo vas a hacer? Si todas las bandas quieren chuchar y queremos tocar, ¿qué vas a hacer? Pues tocamos 5 minutos cada grupo o algo. No sé, vamos a ver cómo lo montamos y cómo lo hacemos. Ya digo, todavía está un poco en pañales, pero la idea es hacer posible tratar de montar un festival al año. Guapo, a ver que toquen la mayoría de los grupos que podemos meter y ver cómo lo hacemos. ¿Sabes? Bueno, esto prometerá entonces, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Si nos quedamos de brazos cruzados, no logramos nada. No, para nada. Pues eso. De todas estas bandas que tú tienes aquí, para ti, no sé cuál te gusta más. Así, que no me digas a Complot. La mía, que eso no vale. Eso no vale. Pero coño, que tú digas, coño, esta banda de verdad, joder. Hay un montón de grupos que son colegas, ¿sabes? Hay un montón de grupos que son gente que conozco, como los Cráneos, como los Acidez, como yo qué sé, como los Excluded. Hay un montón de grupos que son gente que los conozco, y hay gente que los conozco de otras veces de grupos extranjeros que han venido aquí, le hemos ayudado a montar los bolos y eso, que te dieron sin nombre y sin nada. Y como por ejemplo el Riesgo de Contagio, los Americanos, los de Mass Terror, le hemos ayudado a montar bolos. Y pues eso, como yo he hablado con Thor de Mass Terror, la idea es ayudarnos entre nosotros para tratar de que esto avance y eso, y promovernos entre nosotros. La iniciativa, la verdad, vuelvo a repetir, que es de puta madre. Y espero que cuaje como tiene que cuajar, ¿no? Esperamos a ver qué es. Porque el problema, como hablábamos antes, es que no hay sitios para tocar, o que si hay sitios te cobran una pasta por tocar, y al final tú dices, coño, entonces al final, ¿qué, dónde toco, no? Exactamente. Y lo que decía David de Clarion, que no hay espacio, los espacios que habían ya no existen. No existen. Las casas Ocupa, los centros sociales que también habían para poder hacer conciertos o para reunirte, para tomar una cerveza, tampoco existen. Cada vez se están cerrando más. Ahora tiene una orden de desalojo la Atalaya dentro de 4 días. Y nos parece increíble la persecución que hay. Ya no es una persecución a los ocupas, porque aquí no son gente que está ocupando casas que pertenecen a propietarios. Son centros sociales, sitios que llevan años deshabitados, como por ejemplo lleva La Dragona y un montón de sitios que los han desalojado para hacer negocios. Igual que sí, pues montar ahí un edificio, que quiere montar un hotel de lujo y enechar a la gente de ahí, me parece vergonzoso. Hay una especulación asquerosa en Madrid, como siempre. Nosotros, bueno, sabes, somos una radio libre y estamos en un centro social que también en finales de este año puede ser que no exista más. Sí, ¿no? El sitio.

Riesgo de Contagio, seguimos celebrando nuestro 30 aniversario, 30 añotes de rock and roll, de caminos recorridos, de puertas tocadas, algunas haberlas tenido que patear hasta que nos abrieran, pero seguimos echando rock. Riesgo de Contagio, Radical Sonoro Radio en España, mucho rock and roll. Yeah. Bueno, sonaban los Max Terror, una banda que nos llegaban desde Los Ángeles, California, fundado en el año 2007. Y hemos escuchado el tema Break the System de su trabajo del año 2009, que también se llama Break the System. Y esta banda que nos llegaba desde Los Ángeles, California, también con integrantes latinoamericanos y que también es parte de Propaganda Producciones. Y que sonaban potentes. Ojalá lo puedan venir de nuevo, ¿no? Ellos. ¿Cómo? Que ojalá pudieran venir. Sí, vinieron hace unos años, no sé si fue en el 2017, creo que fue. Por ahí. Sí, hicimos un concierto con ellos ahí en La Mala. Y son gente de puta madre, contestataria. Y se montó un concierto guapo ahí. Estuvo bruto. Bueno, pues, tío, gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos y por la difusión. Sé que vives bastante lejos y hay que tomar carretera. Muchas gracias por invitarnos y por tratar de, pues eso, de darle aquí voz está, a, aquí estaremos a apoyando. Tenemos voz, claro. Muchas gracias. No, vos sí tenéis. Y aquí estaremos apoyando de puta madre, lo que hay que apoyar. Estas iniciativas hay que apoyarlas. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por... Por venir a contarnos un poco de lo que es Propaganda Producciones y a ver si nos vemos las caras en otro lado. Claro que sí. A los cranos también. Bueno, tío. Pues muchas gracias, Aupa. Vamos a despedirnos con una banda. Riesgo de Contagio, ¿los conoces de México? Sí, hemos tocado con ellos también. Bueno, esto es un rollo un poco raro, ¿no? Es un poco punk rock, sí, surfero, no sé qué. Hacen, ¿no?, un poco de todo, hacen un poco de rock, un poco de música mezclada con latina, de sí, sí, algo punk, hacen un poco de todo. Algo súper, son súper, súper extraños, pero bueno, suenan bastante curiosos lo que hacen. Sí, son conocidos en México, aquí no sí, son sí, tan sí, conocidos, sí. Pasa con muchos grupos de México, son solamente conocidos en México, como por ejemplo los Garrobos, que son muy conocidos allí, pero aquí en Europa no se los conoce mucho. ¿Y ustedes tocaron aquí en Madrid con ellos? Sí, tocamos, fue el concierto que hicimos con Más Terror, tocamos con ellos, vale. Con Riesgo de Contagio y con otro grupo más mexicano que no me acuerdo ahora mismo. Con... Vale, te lo diré. Bien, no me acuerdo el nombre de la gente. Bueno, da igual. Claro. Y bueno... Pues nada, vamos a escuchar el tema en un nuevo juguete de los Riesgo de Contagio. Y aquí ya terminamos la parte de la entrevista de esta noche. Y de verdad, gracias por el rato. Salud, Revolución, gracias. We'll be right back. Hola, soy mexicano de Represión 24 Horas. Un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sonaban los riesgos de contagio antes, la banda mexicana que llevan ya más de 30 años, se fundaron en 1991 en el DF y bueno, una mezcla musical. ¿Qué vamos a decir? Una mezcla de punk, rock, surf y un poquito de todo. Seguidamente estamos escuchando una banda que nos llegaba desde Tailandia, desde Bangkok. Esta banda se llama Ugus Lavier y el tema era Misanthrope. Es un single que acaban de sacar desde este año 2022. Esta banda se fundó en el 2011 y tienen miembros de otras bandas como Catfight. Y su primer trabajo lo sacaron en el 2012 llamado The Republic of the Ugus Lavier. En 2017 sacaron Brew Heart y en el 2019 Ingravency. Bueno, vamos a viajar hasta Bolivia, vamos a escuchar la banda Los Tuberculosos. Esta banda, a pesar de estar por demás calificado para postular como una de las más importantes bandas de punk en Bolivia, bueno, porque su estilo musical daba apertura a otros tipos de música como el post-punk, dentro del país antiplano. Esta banda, Los Tuberculosos, son de Cochabamba y bueno, dejaron un par de trabajos en el 2004 llamado Nunca de Rodillas y en el 2012 sacaron Poserismo. Vamos a escuchar Electroshock extraído de Nunca de Rodillas del 2004, Los Tuberculosos desde Bolivia. Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Since the night is passing by, but it's all just begun. Girl is the right thing, let her jacket, she knows what she's saying. Get on your knees, stand up proud, we're taking back our lives today. Take back our lives, don't want them. Take back our lives, don't want them. Take back our lives, don't want them. Dark night keeps winning, I know that I won't sink. Gotta give myself some time, give myself time to think. Climb the highest mountain, found there's nothing there. Thought to get close to God, but I only found despair. Take back our lives, don't want them. Take back our lives, don't want them. Take back our lives, don't want them. Soy Blas de Caras de Hambre y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Buenas. Buenas. Un saludo de chimpancé para Radical Sonoro. Un saludo grande, gente. Fuerte, a resistir ahí con las radios. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Recta final de este episodio número 75 de Radical Sonoro. Lo que sonaba son The Self Saboteurs, una banda que son de aquí, de dos vallecanos y dos ingleses. El cantante se llama Chris Neal, que en los años 80 fue cantante de la mítica banda llamada Disorder, y que bueno, ahora están aquí en España, en Madrid, y nos dejaron un tema, Take Back of Lives, extraído de su demo del año 2022. Por cierto, ellos tocarán el 28 de mayo en el Elefante Blanco, en la calle Santa Hortensia número 14. Antes sonaba Los Tuberculosos desde Bolivia con su tema Electrochoc. Recuerda que nos puedes buscar en nuestras redes sociales como Radical Sonoro. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y este programa lo podrás escuchar en diferido hoy jueves 18:30 del Perú por buque13.com, mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, viernes también mañana, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirradio.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por puretitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Disponibles en Spotify, iVoox y en la página de agorasolradio.org, los podcasts. Bueno, viajamos hasta China, hasta Beijing. Vamos a escuchar una banda que se llama Discord, fundados en el 2004. Su primer trabajo se llamó Keep Yourself en el 2005, Breakaway en el 2013 y Beijing Power en el 2018. Extraímos el tema, está en chino, no sé cómo se llama, ahí está, los Discord. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. Les habla Nico Tercer de la banda virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Bueno, esta recta final de este episodio 75 de Agora, de Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Lo que estábamos escuchando nos llegaba desde el País Vasco. Ellos se llamaban, o se llaman, una banda que se llama Ardi Belza Oveja Negra, que significa Ardi Belza Oveja Negra, y el tema era 5 balas. Se estrelló de su trabajo 5 balas ya en el año 2022, lo acaban de sacar. Esta banda que se nació en el 2012 en Pamplona, Navarra, de las cenizas del otro grupo llamado Ramsay. El 2017 sacaron Ardi Belza y el 2022 acaban de sacar 5 balas. Bueno, vámonos a Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, hoy vamos a hablar de concierto nada más, así que la agenda de concierto es la siguiente. Hoy 12 de mayo está tocando los venezolanos Desorden Público dentro de su gira española que han nombrado El Pogo. Y están tocando hoy, deben estar tocando ya, de hecho, en la Sala Moon, en la calle Hilarión Eslava, número 36. La entrada costaba 23 euros. Mañana, viernes 13 de mayo, el Terror Combat Fest, en su volumen número 2, estarán tocando The Birras Terror, Bandida de la Bruja y Camino a la Perdición. Esto será en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua, número 4, 19 horas, cuesta 10 euros. Y 12 en taquilla. Mañana, viernes 13 de mayo, estarán Noctus y 16 cuerdas en Gruta 77, en la calle Cucurillo número 6, 9 euros anticipada, 12 en taquilla, 21 a 30 horas. Sábado 14 de mayo en el Terror Combat Fest número 2, en el segundo día estarán Núcleo Terco, Odio a Muerte, Estate Alerta y Escombro, Asociación Músico de Móstoles, calle Fraga número 4, 19 horas, 10 euros o 12 euros en taquilla. El bono por dos días cuesta 16 euros. Sábado 14 de mayo, De Nadies y Abismo. De Nadie presenta en Madrid su primera vez Autómatas, es su cuarto álbum en el estudio. Eso te será en la Starvin, en la calle Fermín Caballero 69, 20, 30 horas, 8 de anticipada, 10 en taquilla. Sábado 14 de mayo, 13 más en la Gruta 77, calle Cuclillo número 6, 7 euros anticipada, 10 euros en taquilla, 21 a 30 horas. Domingo 15 de mayo, Kamikaze, Mafalda, Segismundo, Toxicómano, Desacato, Sociedad Alcohólica y Los Decares Muertos en el Auditorio Miguel Ríos, en Rivas, hacia Madrid. 15 anticipada, 20 en taquilla. Miércoles 18 de mayo, Big Brave y Fagele, la World Lizer Ballroom en la calle 3 Cruces 12, 21 horas 13, cuesta la entrada. El El viernes 20 de mayo estarán Barrera y Amenaza. Barrera, con componentes de bandas como Orden Mundial, Pena Máxima, tocarán por primera vez en Madrid, y Amenaza la estarán apoyando. Estos son de madrileños, con componentes de Antitodo y Grippers. El quinteto de Hardcore Pulse estrena esa misma noche, o sea, Amenaza. La sala Trash Can será el concierto en la calle Cardenal Cinero número 30, 6 euros. Desde las palestras. Fuera electo yo. Ojalá en el electro-shot. Sábado 21 de mayo, Bad Religion, 40 años en la gira englobada dentro del Vans Music con Tour con Suicidal Tennis, Milling Collin, Pulley y Blow Fuse en el Wixing Center. 27 de mayo, viernes, Wait Impact Ritual, La Borogine en el Sala Caravan. 8 euros, 20.30. Sábado 28 de mayo, Manowar of Steel de Roma, el Reino Renardo de Bilbao, Mamá la Villa de Madrid y el Chibi de Madrid y Juanco Malavirgen de Zaragoza en la Sala La Riviera. El sábado 28 de mayo, Fede Ratas y Transmisión N en la Gruta 77, calle Cluyo número 6, 12 euros, anticipada y 15 en taquilla, 22 horas. Bueno, creo, esto es, me acaba de mandar, el CCO Atalaya informa, amigos y amigas, ha dictado una orden de desalojo cautelar contra el CCO Atalaya y en 5 días deben abandonar el centro. Nuestra respuesta es clara: Atalaya no se toca, prometemos resistir. Llevamos 8 años construyendo barrios junto a, los vecinos y movimientos sociales de Vallecas, y eso mismo vamos a seguir haciendo. Apoya y difunde, atenta a la próxima convocatoria. Vallecas no es fiera para domar, así que nuestro apoyo al CCO Atalaya. Estaba revisando el correo Radical Sonoro Radio, a ver si nos mandan, nos voy a mandar algo más. Bueno, el día 13 Bass estará tocando único concierto en Madrid junto a los Cloroformos. Esto será el 14 de mayo, como lo hemos anunciado anteriormente. El domingo 15 de mayo, gratuito, a las 23 horas, en los Jardines de las Vistillas. Dentro del San Isidro 2022 estarán los Escatalites. Esto lo acaban de mandar. Mañana, el sábado 14 de mayo, estarán tocando Nitro Pollo, Tricks y Blaze the Trail. Esto será en la sala Wildlizer Madrid, anticipada 10 euros y en taquilla cuesta 18. Esto ya sabes, este es el día sábado 14 de mayo. Bueno, ya nuestra recta final. Bueno, a ver si por aquí hay algún otro concepto que me han mandado y lo estaba echando un ojito. Pues creo que es esto lo que hay. Ah, bueno, sí, el esta banda de Seth Sabuters estará el 28 de mayo tocando en el Elefante Blanco, la Santa Hortense número 14. Pues sí, ya damos por cerrado las noticias y los conciertos de esta noche. Vamos a escuchar una banda peruana, nos llegan desde, bueno, fundados en el 2008 en Arequipa, Perú, hacen horror punk y bueno, tienen bastante trabajo ya editados. Me mandaron este nuevo tema que se llama Dambaya, que la banda se llama Los Mods y me lo acaban de enviar. Ayer me lo enviaron, de hecho. Es del trabajo El Culto, que salió el año pasado, en el año 2021, y que vamos a escuchar el tema que acabo de decir de Los Mods, Dambaya, desde Perú, desde Arequipa. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. seguridad y su versión oficial. No habrá oportunidad para protestar contra su impunidad. No, no, son sus leyes. No, son para mí. No, no, son sus leyes. No, son para mí. Te vigilarán para su tranquilidad en pedirte a soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Nunca volvió, no hace falta más estar con vos. empieza otra vez. Piénsalo bien, déjalo ir, empieza otra vez. Estará mejor. El ayer nunca volvió. No hace falta más estar con vos. Piénsalo bien, déjalo ir, empieza otra vez. Piénsalo bien, déjalo ir, y empieza otra vez. Hola, Radical Sonoro. Un saludo de Puerto de Ratenales. Estamos en el apocalipsis final. A lo mejor no nos veis nunca más. Ten. Bueno, hemos llegado ya al final de este episodio 75 de Radical Sonoro. Gracias por la sintonía. Hemos escuchado Asunto Pendiente con su tema ICBC. Esta banda que nos llegaba de Medellín, Colombia, fundados en el 2007, una mezcla entre el ska, punk y el reggae. Su trabajo lo sacaron en el 2016 llamado Punto de Inflexión y hemos extraído ese tema de ese trabajo de Punto de Inflexión. Antes sonaban Chuck, nace en septiembre de 2015 en el País Vasco, en Bilbao, un año después de que Mickey se trasladara desde su ciudad natal, Milán. Contaminados por las raíces del punk de las tierras vascas, el grupo nace desde la ceniza de varias bandas de No Relax. Hereda una voz femenina potente y cálida. Del mundo matadero recoge la base rítmica en guitarra y bajo y de destierro la batería. Sacaron su primer trabajo en el 2018 llamado Shock y en el 2020 sacaron Alta Tradición. Hemos extraído No Son Para Mí de Alta Tradición del año 2020. Estuvimos escuchando los Mods con el tema Dambaya, una banda de horror punk fundados en Arequipa, Perú, en el año 2008. Y hemos extraído ese tema del trabajo, del último trabajo que han hecho ellos, llamado El Culto, que lo sacaron en el año 2021. Bueno, la semana que viene nos esperamos en el nuevo episodio de Radical Sonoro. La semana que viene estaremos entrevistando al vocalista, el señor Jorge, de la banda Ilegales. Estaremos hablando por teléfono con Jorge de esta gran banda llamada Ilegales. Bueno, estaremos muy contentos de hablar con él. Pero eso será la semana que viene, el jueves de la semana que viene, el nuevo episodio de Radical Sonoro. Gracias por la sintonía de la gente que nos va a escuchar a través de nuestra red de difusión. Hoy jueves 18:30 de Perú por Buque13.com. Viernes 16 horas de España por rockyviernes.com, la 96 de Ponferrada, perdón. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solrevia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por Piratita Radio .live. Miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Este podcast estará disponible en agorasolradio.org, también en Spotify y en iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Estamos disponibles en Instagram, Twitter y en Facebook. Búscanos como Radical Sonoro. Y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado a través de Agora Sol Radio y a través de sevenroradio.com. Nosotros nos vamos a despedir y gracias a la gente que nos va a escuchar, por supuesto, en el podcast y en la página de redifusión. Y nos vamos a despedir con los venezolanos de Desorden Público, ya aprovechando que están tocando aquí hoy en Madrid. Es una banda que se fundó en Caracas, Venezuela, en el año 1985. Siguen presentes, pioneros del ska en Venezuela. Su primer trabajo lo sacaron en el año 1988, llamado Desorden Público. En el 90 sacaron En Descomposición, 94, Canto Popular de la Vida y Muerte. En el 97 sacaron Plomo Revienta, Diablo en el año 2000. 2007 sacaron Estrellas del Caos. En el 2011 sacaron Los Contrarios, Guacharando en Navidad en el año 2014, Bailando sobre la Ruina en el 2016, Pa Fuera en el 2016, Canto Popular 25 años 2020. Después tienen varios compilados, reediciones, álbumes en vivo y compilados. Y bueno, ellos son Desorden Público, una bandaza del ska venezolano, fundados en el año 1985, que están tocando hoy aquí en la Sala Moon en Madrid. Nosotros nos despedimos con un clásico de ellos, Políticos Paralíticos, extraído de lo que fue su primer trabajo en el año 1988, en ese trabajo llamado Desorden Público. Vamos a escucharlo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda, la semana que viene estaremos hablando con Jorge de la banda Ilegales, esta bandaza también mítica del punk español. Hasta el próximo jueves, se cuidan, un abrazo y gracias por la sintonía.